Informe CONAICOP. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP, la comunicación liberadora. Arranca CONAICOP, informa desde Uruguay, en Radio Ciudadana y a través de la red radio CONAICOP al mundo. Estaremos en controles Manuel Odigoni y quien les habla, Rubén Suárez, con entrevistas y audios que nos aportan todos nuestros compañeros desde la red CONAICOP. Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Pedro Dado por algún incidente que se está ocurriendo allí, una nueva intentona por parte de la derecha fascista enraizada justamente en Santa Cruz. Pero bueno, Pedro, qué mejor que tú que nos puedas comentar qué es lo que está ocurriendo allí con ese nuevo intento golpista de Camacho, ¿no? Les habla Pedro Damián Dorado López, chiquitano, alcalde del municipio de San Miguel de Velasco, de la región chiquitana del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Agradezco a CONAICOP por el espacio, la oportunidad de amplificar nuestra denuncia como alcalde, como autoridad de mi municipio, una población de más de 15.000 habitantes. Hemos sufrido el día de ayer una agresión, una humillación, una discriminación, amenazas, inclusive paramilitares armados con indumentaria policial y indumentaria de la Unión Juvenil Cruceñista, que a propósito de el supuesto congreso convocado por Luis Fernando Camacho como gobernador del departamento de Santa Cruz, llevado a cabo ayer en nuestro municipio por encima de las autoridades locales, este grupo irregular fue capturado por la policía boliviana, fue desmantelado, fue puesto a disposición de la justicia porque se dirigían a mi municipio para sembrar terror, para sembrar muerte, para derramar sangre. Una vez más, Luis Fernando Camacho comanda acciones violentas, acciones fascistas, acciones racistas, sobre texto de la defensa de la tierra chiquitana, sobre texto de los avasallamientos y tráfico de tierra. Nosotros queremos a nivel nacional, a nivel internacional, hacer conocer este hecho flagrante. Pedimos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación popular como CONAICOP, como movimientos sociales de derechos humanos a nivel Bolivia, a nivel internacional, que se constituyan en parte para hacer una investigación profunda respecto a esta grave situación por la que atravesamos los chiquitanos en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. No podemos permitir que nuevamente se derrame sangre. Ya estuvo bueno lo de la Calán, ya estuvo bueno lo de Sencata y Sacaba, estuvo bueno lo de Montero en Santa Cruz, en el norte integrado, donde murieron personas en el golpe de Estado. Hemos recuperado superado el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene que velar por los ciudadanos libres, sin que se conculquen las aspiraciones, los sueños, las esperanzas de vivir en paz y de vivir con justicia. Desde acá, desde la zona fronteriza con el Brasil, a más de 1.500 kilómetros de la sede de gobierno en Bolivia, aprovechamos esta oportunidad que nos da Rubén Suárez para hacer llegar nuestra denuncia a nivel internacional, pidiendo clamorosamente que la comunidad internacional se pronuncie, derechos humanos se pronuncie, que se constituya una comisión que nos permita dar seguridad a nuestros pobladores, ya que se activan los mismos mecanismos del golpe de Estado del año 2019, donde al estilo de Pablo Escobar se van anotando los nombres de los supuestos traidores a Santa Cruz. Eso tenemos que poner en evidencia, porque Luis Fernando Camacho lo que quiere es sangre, lo que quiere es muerte, lo que quiere es zozobra, violencia, discriminación, racismo. Eso es un pedido clamoroso a la comunidad internacional, que se respete el Estado de Derecho, que nos recuperemos del flagelo de la crisis sanitaria, y más bien se reactive la economía en el departamento de Santa Cruz. Rubén, yo le hablo a nombre también de los municipios cruceños, porque soy vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, y hacemos este llamado para que no pase desapercibido, que estos hechos no queden en la impunidad, que hoy más que nunca las clases populares, la clase obrera, el movimiento campesino, el movimiento indígena, confíe y esté alerta, porque no ha sido fácil recuperar el Estado de Derecho, y hoy nuevamente quieren arrebatarnos la tranquilidad y quieren arrebatarnos la paz. Luis Fernando Camacho continúa con sus planes de desestabilización, intentando nuevos golpes de Estado. Sabemos que acto seguido, de parte del libreto de la estrategia Yankee, es generar incendios forestales. Así que alerta, si hay focos de calor en la Chiquitanía, en Santa Cruz, en la Amazonía boliviana, ya sabemos quién es el responsable. Es la misma estrategia Yankee que quieren activar, como se activó el año 2019, pero eso no lo tenemos que permitir. Desde acá, nuestra denuncia a la comunidad internacional, Rubén. Muchas gracias. Gracias a ti. Justamente es algo que nosotros veníamos también denunciando permanentemente, ¿no? Los intentos golpistas de estos neofascistas que hay allí en Bolivia, y que no solamente están en el estado de Santa Cruz, que sabemos que están regados por todo Bolivia, y hay que denunciarlos y hay que directamente encarcelarlos por delitos de lesa humanidad. Te agradezco, Pedro, y cuentan con AICOP para todo tipo de denuncia, pero aparte también para todo lo que les podamos estar brindando desde lo que es la comunicación internacional. Gracias, Pedro. Muchas gracias, hermano Rubén, desde acá, desde Bolivia, de la zona fronteriza del departamento de Santa Cruz. Le expresamos un agradecimiento, ya que los medios de información que tenemos acá en Santa Cruz, como UNITEL, como Red Uno, como El Deber, en lugar de informar la verdad, están desinformando al pueblo boliviano y eso también es un hecho fáctico que tenemos que denunciar y decirle a estos medios mentirosos que digan la verdad, qué es lo que está pasando en nuestro departamento. Estos aparatos ideológicos de la derecha se han activado y estoy seguro que son los primeros que van a dar el golpe mediático. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buen día, Rubén. Gracias, Pedro. Esto ha sido un contacto internacional desde Bolivia. Rubén Suárez, Montevideo, Uruguay. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com. Nos vamos como siempre a hablar con nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana Geraldina Colotti, quien todavía se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela. Geraldina, ¿cómo está la situación allí? Digamos, ¿cómo ves tú el movimiento de la gente en la calle? Sí, antes de todo, un saludo, querido hermano, camarada Rubén, y a todas y todos, la compañera y compañero de CONAICOP, el hace los oyentes, a nuestro, digamos, fanático que sabemos que CONAICOP tiene en todo el lado del mundo. Bueno, estoy aquí, estaba haciendo fotos, por ejemplo, estoy en la salida esperando a dos amigos que hacen compras de uno de los más grandes supermercados. Digamos, es increíble la cantidad de compras que hace la gente, la cantidad de mercancía que hace, que hay, considerando que casi todo se paga en dólares. Y además de eso, pasamos de más de una posada, esto también estaba totalmente lleno, la gente comiendo y bien, comiendo también bebida y cosas que no son, que son caras también. Entonces, cuando nos cuentan de un país quebrado, esto antes de todo no es verdad, y digamos, lo que sí es verdad es esto bloqueo criminal que limita la posibilidad de desarrollo de los pueblos del sur, empezando por Cuba y por Venezuela, solamente porque tiene gobierno que no son lacayos del imperialismo y que quiere compartir su grandísimo recurso en el caso de Venezuela, como hicieron desde Chávez, desde la Revolución Bolivariana con el pueblo. Esto no le gusta a los... Entonces, quiere quebrar o intentar decir con la propaganda imperialista que el país, que el socialismo ha fracasado y que se tiene que volver a lo que estaba, esto sí, fracasando el mundo, ese sistema imperialista y capitalista devastador. Exactamente. Geraldina, también estuvieron la semana pasada en lo que es unas internas, algo nuevo y novedoso en la vida del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo lo viste eso? Bueno, una grande vitalidad, una grande, un gran debate, esto es el motor, la fortaleza de la Revolución Bolivariana, es su pueblo organizado y consciente, organizado por su Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el más grande de América Latina, y que no tiene miedo al pedido del pueblo, no tiene miedo a la verdadera democracia que es el socialismo, y por eso esta primaria, que son una novedad sea en el método, sea en los contenidos, porque, como dice el lema, habla la base, escoge la base. Y esto es, toma un poco de tiempo también por los resultados, porque son como 10.000 postulaciones, y no es como normalmente se hace con el sistema automatizado del CNE, porque son cuentas del partido. Pero ya se vieron los resultados, se vieron la cara de los miles y miles postulada y postulado, porque una de las cosas más importantes es que se tiene que pensar que cada el voto ha sido sea obligatorio sea por mujeres que por los hombres, y resulta en muchas situaciones que han sido postulados mucho más mujeres que hombres. Sí, decíamos que por suerte se conserva el legado del Eterno Comandante en cuanto a que la revolución tiene cara de mujer. Indudablemente, cada día más, porque no solamente en la grandísima estructura que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela a todos los niveles, empezando por la dirigente de calle, por la UBC, la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, que han dirigido este proceso de postulación en la primaria, el 80% de las dirigentes son mujeres. Y la estructura de la base, y naturalmente hay mujeres que mandan y que dirigen en todos los niveles del proceso bolivariano. Y esto es una muestra, indudablemente, del nivel al cual ha llegado una sociedad, como ya dicen los pensadores marxistas, que el nivel de desarrollo de una sociedad se mesura del nivel de la libertad de las mujeres, que era la libertad de la mujer. Claro, siempre es un tema donde se puede volver atrás, porque la fuerza del patriarcado se cruza con la fuerza conservadora del capitalismo y del imperialismo, y también del racismo, porque hay, como dicen los compañeros afrodescendientes, aquí tenemos que mirar a estas contradicciones como contradicciones estructurales de la que llevan a una violencia, por ejemplo, contra la mujer, contra la sexo diversidad o contra los migrantes, que es una violencia estructural de naturaleza económica, política, cultural, que es muy difícil de destruir si no hay un proceso de cambio desde adentro, desde afuera, de los mecanismos de poder popular, de poder estatal, que produce no solamente ley, sino cultura, ejemplo, mando, como estábamos diciendo, de la fuerza del cambio radical verdadero, como son las mujeres revolucionarias, evidentemente, porque hay en el lado del capitalismo y del imperialismo hay muchas mujeres tiburonas que aprovecharon de la lucha emancipadora de las clases populares para un protagonismo que es del lado de la burguesía, porque tenemos mujeres al mando de las estructuras financieras, por ejemplo, en Europa, que mandan en el mundo, así como hemos tenido en Norteamérica o en Gran Bretaña mujeres tiburonas que camuflada de progresista, que en realidad sirven los intereses del gran capital internacional. Exactamente. Y bueno, tú sos una de las mujeres revolucionarias que pasó por cantidad de cosas, y que bueno, que es bueno que también la gente lo sepa. Pero otra de las cosas que también llama la atención es la gran cantidad de jóvenes que se postularon en las internas, ¿no? Tiene razón, Rubén, esto es otro dato fundamental, porque por esta postulación interna se dio posibilidad a los más jóvenes, que son muchísimos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, de decidir, a pesar del hecho que no tiene la edad por votar, pero tiene la edad por decidir cómo hacen vida política en el partido, y tiene voz y posibilidad de decisión, tiene el derecho a orientar su estructura política que lo representa, es decir, el partido con la cuota PSV, tiene derecho a orientar y a decidir su dirigente. Entonces votaron las y los jóvenes que no tienen aún edad para votar en las elecciones del 21 de noviembre, que no olvidamos son el objetivo. Estas postulaciones se van a medir en la primaria interna del PSV el 8 de agosto, pero rumbo a las elecciones del 21 de noviembre. el capitán Diosdado Cabello, que es el vicepresidente de la PSUV, ya dijo que a pesar de la competencia interna entre uno u otro camarada para estas postulaciones y después por la primaria, que se tiene que considerar siempre que la unidad ha sido un bien precioso para la que el Partido Socialista Unido de Venezuela llegue hasta ahí, siga dirigiendo esta revolución a pesar de todos los ataques, y que se tiene que trabajar en equipo y no pensar a su, como él dijo, lo digo también el presidente, el compañero Maduro, que no pensar a que las pasiones, la más baja, tomen la dirección, al contrario, que lo que tiene que desarrollar son las pasiones buenas, las pasiones bonitas, de compartir, de luchar juntos, porque el proyecto es lo mismo, y sobre todo el enemigo es lo mismo, es un enemigo muy poderoso que vemos que no descansa. Maduro denunció en estos días mismo un nuevo ataque, digamos por filtraciones de la inteligencia, que dice que desde la CIA, mediante Colombia y Brasil, se está pensando un ataque también armado de Venezuela, y esto siempre ha sido sobre la mesa. No olvidamos que cuando había el demócrata Obama, se hicieron mucha guerra en los países del sur, muchas agresiones directa o enmascarada de golpe blando. Estamos recordando, hemos recordado el 29 de junio de 2009 lo que pasó en estos años con varios países, empezando por Honduras y después Paraguay y después con Brasil. Digamos que el imperialismo no descansa y tiene un ataque multifacético en su posibilidad de hacer. Entonces, digamos que la alerta, que tiene que ser una alerta frente a la, digamos, de defensa integral de la nación, que es uno de los motores de la lucha y de la organización territorial del partido, tiene que involucrar en su totalidad a la militancia, que en esta primaria mostró su nivel de organización y de conciencia, y que tiene que renovar su victoria plena contra la burguesía en las elecciones del 21 de noviembre, que son una etapa muy importante por el país. Exactamente, bueno, esperemos encontrarnos ahí en noviembre, si me lo permiten salir del país. Pero bueno, es eso, Geraldina. Te voy a estar molestando de vuelta, te voy a estar llamando de vuelta en el correo de la semana, cosa de que nos sigas dando estos informes para lo que son los programas de CONAICOP, por lo que es Radio CONAICOP, pero aparte también con su base en Uruguay, Radio Ciudadana. Así que muchísimas gracias, Sheda. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Cuídate. Esperamos que podamos volver en Venezuela en noviembre, antes para la feria del libro y después para las elecciones. Seguir respaldando también de cerca este hermoso proceso bolivariano, que es una esperanza del mundo, como se mostró en el Congreso Bicentenario de los Mundos. Exactamente. Un saludo, un beso, un abrazo fuertísimo, y un saludo a todos los conocidos que tenemos allí también. Y bueno, esperamos encontrarnos dentro de poquito. Esperamos encontrarnos. Claro, un gran abrazo. Un gracias. Abrazo, Rubén, a todos y a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Si no lo escuchaste en CONAICOP, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular, www.conaicop.org.